for you. Buenas noches y bienvenidos a este programa especial, a este bonus programa, podríamos decir, este programa bonus de Semana Santa. Ya os dijimos la semana pasada que no habría programa, pero bueno, aquí estamos. Creíamos oportuno ofreceros un programa especial en una semana como esta, así que os vamos a deleitar con un nuevo Epic, un Epic 4 en el que se reunirán hoy tracks muy variados. De mucha diversidad, desde luego creo que es un Epic bastante personal por esa variedad. Y como ello, como no siempre, tenemos pues a Mech Team, hoy con nosotros David Freeman. Muy buenas noches a todos los oyentes. Pues efectivamente, tras todos los mensajes que habéis dejado en el foro, pues habéis desbloqueado este bonus pack, que es este programa de Epic Day 4 para amenizar estas vacaciones de Semana Santa, que seguro que nos echaríais de menos, no os esperabais este programa. Pues aquí está, canciones para todos vosotros. Y a su lado está Samuel Fukui. ¿Qué hay, Sam? Buenas noches a todos, que nos oirán miércoles de Semana Santa, algunos con fiesta, otros a puntito de empezar las vacaciones, y nosotros aquí, como siempre, con ellos para amenizar estas vacaciones, como bien habéis dicho, de sorpresa, y que espero que a la gente le haga ilusión, claro que sí. Hoy, como programa especial, como bonus programa, podríamos decir, no habrá noticias, no habrá lanzamientos, únicamente habrá una hora de track uno tras otro con nuestras presentaciones. De fondo nos acompañará, como siempre, Jasper Kidd con Hitman 2 mientras hablemos nosotros. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un gran compositor tiene que acompañarnos en un día, en una noche como esta. Os dejaremos con lo que queda de intro y en breve empezamos ya con este programa bonus, que es el Epic Day 4. Hasta ahora. Y bien, empezamos ya con la primera canción a manos de David Freeman. Pues así es, volvemos a poner una canción retro, en este caso de mi infancia. Otro de esas canciones que escuchaba antes de irme a la cama, por así decirlo, me pasaba el Kirby, porque es de Kirby, me lo pasaba para escuchar la canción final. Mr. DDD se titula la canción, compuesta por Junichi Kawel, que es compositor de todos los Kirby que han salido al mercado, por así decirlo. Aquí está este tema de la batalla final que sin duda emocionará más de uno. Pues os dejamos con él. Toca a mí con un tema reminiscente, antiguo y épico. Estamos nostálgicos, en su sí. Estamos nostálgicos. Un poquito. Sí, sí, siempre empezamos con eso, está bien. Se trata de un tema de un juego del 1993 desarrollado por Konami para la Super Nintendo. Se trata de nada más y nada menos que de Axelay. ¡Qué grande! El shooter de naves 2D, mítico, donde los haya, que sin duda marcó un antes y un después en el mundo de los shooters de 2D, de naves. Pero a saco, o sea, ¿quién no recuerda ese juego? Si solo nombrarlo ya es un... ¡Oh! Sin duda marcó un momento por sus grandes enemigos finales, los boss finals, que fue algo muy novedoso. Traigo un tema, que es un remix concretamente, que se llama Kick My Aches, que es un remix pues del tema principal, y suena así. We'll be right back. Bueno, temazo sin duda el de Axel Eye. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos nostálgicos? Es que sacaré el Kleenex, me enjuagaré el ojo porque realmente con estos temazos épicos... O sea, es magnífico cómo con 4 MIDI, siempre lo digo, se consigue transmitir la epicidad que ahora también escuchamos con... a gran calidad. Sí. Pues ahora os voy a deleitar con un temazo. Sin duda, esto sí que plasma el concepto de epicidad, porque corresponde a un juego que ya de por sí es épico y además la banda sonora lo merece. El juego en cuestión es Myst 4 Revelation, un gran juego al que tengo muchísima adoración, compuesto por Jack Wall, que ha sido compositor de Myst 3 Exile, además de las músicas de las cinemáticas de Splinter Cell, las músicas de los trailers de Dungeon Siege 2 y la banda sonora entera de Jedi Empire, con la colaboración de Peter Gabriel, conocidísimo cantante de la es época el de Peter los Gabriel 80. ¿Es el Peter Gabriel? Sí, sí. ¿Es que el creador de los Genesis? Sí. ¡Qué grande! Sí. Ya está, me lo has dicho todo. Por supuesto, o sea, hace una colaboración que también colaboró en Uru, Age Beyond Myst, el anterior Myst, pues aquí hace una colaboración en este tema. Pero se nota en esas voces... En esas voces que le dan ese toque, sí. El tema sin duda es muy bueno, es el tema de la intro, es cuando ves el menú de inicio, cargar opciones, todo eso, es el tema que suena. Pues suena del siguiente modo, os dejamos con él. Oh. sin duda temazo realmente, y con este pedazo de final es algo, bueno, es impresionante. Los coros son... Los coros es que le dan ese toque, y además ese subidón final es... A mí me encanta Freeman, y me da rabia que tú hayas escogido una de Mist y precisamente esta, porque estaba buscando una, porque esta saga... En concreto este tema, pero la saga en general tiene una música estupendísima. Claro, tú siempre has sido la aventura gráfica men, pues toma. No, aparte es un tema muy Fukui. Exacto, es muy Fukui. Coros, entonces, por eso le da rabia, porque sí, sí. ¿Cómo no se me ha ocurrido a mí? ¿Cómo no lo he traído? Se me adelantó. No, pero este mazo y sin duda vale la pena, hombre. Y bien, ahora vamos con mi primera aportación. Es un temazo de Ace Combat 5. De Ace Combat 5 aquí... subtitulado como líder escuadrón en el reino, o sea, en Estados Unidos y en Japón, como The Unsung War, y así es como precisamente se llama el tema que os traigo. Un tema magnífico, orquestral, con coros Fukui, te va a encantar. Que está compuesto por la mezcla de artistas como Elizabeth Latyszynski, con Mary Elizabeth McLean y Pedal of Mood. Y además, los coros están a cargo de unos coros propios, llamados los Ace Combat 5 Chorus Team. ¡Oh! Increíble. Impresionante. Esto promete. Lo dicho, este tema me lo recomendaron hace tiempo vía email. Un oyente nuestro, amante de los Epic, me lo recomendó. Y bien, lo escuché, seguí su consejo, y realmente para mí fue todo un descubrimiento que ahora os paso a vosotros. Thank you. es un temazo. Me ha encantado a mí. Impresionante, impresionante. Pero es que en mayúsculas, o sea, yo casi diría que es de los temas, de los mejores temas más épicos que digamos que transmiten eso. Y además, para todos los amantes de la música de este estilo, o sea, recomendar que la escuchen entera porque son 4 CDs. Sí, la banda sonora de Ace Combat 5 son 4 CDs. Con la banda sonora, las background music, las FMVs y todo. O sea, realmente están todos. Son 92 tracks en una banda sonora espectacular que están todos los temas a la altura de este. Seguimos con otro tema. Mi turno con Chrono Cross en esta ocasión. Un juego que sin duda marcó un gran tiempo. No fue quizá una digna secuela de Chrono Trigger, que fue más épico en su momento, más mítico. Pero bueno, yo creo que la música está bastante en su línea de Chrono Trigger, porque fue el mismo compositor, Yasunori Mitsuda, que en Chrono Trigger colaboró con el mítico Nobuo Uematsu. Además, en el currículum de Mitsuda tenemos, entre otros, From Mission, Xenogears, Mario Party, Shadow Hearts o Xenosaga Episode 1. Eso es lo que te iba a decir. Digo, como no lo menciones, no, hombre, te he hecho. Apuntado. Bien. Y nada, bueno, quien no conoce Chrono Cross, es un RPG de Square, salió en el 2000 para PlayStation 1. El tema que traigo en esta ocasión es Theme of the Dreamwatch. We'll be right back. Bueno, un tema muy melódico, de nuevo creo que es bastante en mi línea. Un tema que tiene así reminiscencias célticas, mediterráneas, yo creo que es muy bonito. Es también tuyo, Fuku, y claro. no intentes esconderlo. Es como que si no metes coros y célticos en el epic, claro. no eres tú. Exacto. Bueno, ya está bien. Sí, aporta variedad y aporta riqueza, claro, siempre al programa. Así es. Pues sigamos con otra aportación. Ahora el tema en cuestión es uno de Ninja Gaiden. De hecho, es un remix que encontré sorprendentemente una vez en internet. Es un remix del Ninja Gaiden 2 de NES, pero meten unos toques, unas bases de electrónica, una especie de coros que sin duda dan un resultado realmente muy épico y espectacular. Esperemos que la reconozcáis, porque pese a que ser un remake está un poco cambiado, pero realmente vale la pena. Thank you. Sé que os habrá encantado porque esa dualidad entre bases de remix y la propia melodía de la canción de NES, o sea, os habrá gustado seguro. La base rítmica a mí me encanta, pero es magnífica. Sin duda. Pues vayamos a por otro tema. Y bueno, me sigue tocando a mí otra vez en esta ocasión con Baldur's Gate. Increíble el juego de rol que sacó BioWare en el 98 para PC y Mac. Y bueno, el compositor es John Winsky, que es compositor de la casa de BioWare de casi todos sus juegos. Y es el main theme el que va a sonar. Es un main theme cortito, pero disfrutarlo, es intenso. El tema, ya más en mi línea con esos coros ahí de fondo, un tema potente. Es tema Fukui. Te molan los coros, ¿eh? Me encanta. Tema Fukui, sin duda. De nuevo me toca a mí y ahora os pondré un tema que, aunque no es original de el propio juego, yo lo he conocido a través de ese videojuego, así que me he tomado la licencia, por así decirlo, de traeroslo en un Epic como hoy y mostraroslo. Estoy hablando de Dead or Alive 4 y del ending de Elena, que se conecta directamente con los créditos, con un tema de Aerosmith del año 93 titulado Amazing. Un tema precioso, un tema melódico, pero que en el fondo creo que tiene una transmite una epicidad oculta que os invito a que descubráis. The moon. tunnel, maybe you. Good night. Precioso tema. Un gran tema, además muy curioso en Monca de Juego. Sí, exacto, sí. Es un tema diferente, claro, que transmite la esencia del programa. Y bueno, yo cuando lo escuché ya dije, uy, qué tema más bonito. Lo vi en los créditos y vi pues que estaba compuesto por Aerosmith. Y dije, pues muy grande. Y ya enseguida que te lo comenté Freeman, dije, este tema me lo guardo para el próximo Epic. Sí, es que siempre comentamos de eso. Sí, este me lo guardo y este es mío. Exacto. Sí. Pues sí. Y bueno, y aquí estaba. Era Epic 4 y creía conveniente pues transmitiros e informaros de este tema. Bueno, pues ahora entro con un tema muy fuerte, atención. Se trata del main theme de un juego de mundo persistente, un MMORPG. De Sony Online Entertainment, que algunos ya lo han adivinado, se trata de EverQuest 2, juego más o menos reciente, del 2004, para PCs, que tiene una banda sonora increíble. Además, para ser un mundo online persistente, tiene mucha, mucha variedad, que no es habitual. Su compositora es Laura Carman, una mujer que puede presumir de ser las pocas mujeres que hacen música en televisión, cine y videojuegos. Entre otras músicas ha puesto a la serie Taken de Steven Spielberg y Odyssey 5 de ciencia ficción. Y bueno, el tema, escucharlo. Tema muy happy, muy medieval, muy de fiesta ahí de toda la ciudadanía. Y es lo que comentábamos, de recibimiento al rey. Recibimiento al rey, con naves, un poco a los Star Wars, cosas así. O sea, realmente me gusta. Magnífico, muy, muy, muy buen color tenía este tema. Claro. Pues pasemos con otro. Ahora un tema de Onimusha 2, Samurai's Destiny. Ojo, palabras mayores. Atención, ya entramos ojo, así, exacto, diciendo el nombre. Ya lo pusimos el otro día, pero redescubrí de aquello que la tienes medio en el olvido y cuando la escuchas, es un madre mía, es verdad esta canción para un Epic. Y aquí la guardé y aquí la pongo. Es un tema, es Truth of Brave. Está compuesto por Taro Iwashiro, que quizá el nombre no os suena, pero cuando os diga que ha compuesto la banda sonora de la película de Rurouni Kenshin, no las ovas, sino lo que es Rurouni Kenshin The Movie, gran parte de la película 11-09-11 de los cortos, y de la serie de Marco. ¡Ojo! ¡Ojo! Serie Marco, ya está. Ojo, es que no hace falta ni que pongamos el tema porque ya sabemos que será temazo. Sin duda, este mazo además es un tema orquestal que en el Onimusha, cuando hicimos el análisis de Onimusha, no dio tiempo a poner. Pero aquí está, orquestal, sin duda es magnífico. We'll be right back. espectacular, bueno, o sea, qué pedazo de tema, o sea... Que te deja pegada sí, la sí, silla. Sí, sí, sí, es que no hay palabras. Y encima, cómo suena ese principio con esos violines tan melódicos. Bueno, nada, espero que hayáis disfrutado. Sin duda un tema magnífico para la epicidad que queremos transmitir hoy. Claro que sí. Y bueno, mi último tema se trata de un juego ya muy, muy, muy reciente. Es un juego de aventuras plataformeras que salió el año pasado para Xbox 360. De la mano de los chicos de Rare. Se trata de Cameo, Elements of Power, cuyo compositor es Steve Burke, miembro de Rare, que ha puesto música a casi todos sus juegos. Además, es una canción que está tocada por la Orquesta Sinfónica de Praga, con nada más y nada menos que 80 instrumentos y un coro de 40 voces. O sea, hay coros, claro que sí, hombre, ¿cómo que no? Un despliegue técnico increíble. El tema se llama Hero's Theme y suena así. Música de este juego en general me ha costado escoger un tema, pero yo creo que este sin duda es de los mejores. Espero que a la gente le haya gustado. Bueno, como que haremos más epics, como siempre podrás repetir título, que bueno, como que nunca se repiten títulos. No, a mí no me gusta repetir títulos. ¿A ti no te gusta? No. A mí tampoco, ¿eh? No, ¿qué va? A mí no. ¿Qué va? A nadie nos gusta repetir, ni es estilo más, tampoco. Es más, hoy repito. Pero bueno, eso ya se verá. Y bueno, finalmente, ya para cerrar el programa... Ahora es cuando viene el bis, cuando yo repito banda sonora, repito compositora. Y ya por estos dos datos, debería saber qué es. Ya más o menos nos lo leemos todo. No. Estoy hablando de Shenmue Saga 2, Sensei Von Gotham Force. ¡No! ¡No lo he puesto nunca! Nunca lo he puesto. Por eso había dicho que repetía. Es un tema que hasta ahora no había puesto, obviamente, porque repetir tema ya sería lo mío delito. Y es un tema además que tanto Xander como Dark Angel pidieron en un par de ocasiones, a la que yo les dije que no lo pondría, pero bueno. Hace poco yo redescubrí este tema, ¿te acuerdas, Freeman, ese día que te dije que acabé llorando moco tendido tras escuchar toda la banda sonora y este tema? Pues no, bueno, quería transmitiros esta sensación que tuve con el tema, que no diré en qué momento aparece, porque creo que estos tracks merecen ser descubiertos en su contexto. Lo que sí será, diré el título, que es Sweet Songs. Y con esto ya, señores, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Esperamos que os haya gustado el programa, que lo hayáis disfrutado. Así que bien, os dejamos, ahora sí, con Sweet Song de Yuki Kajira.